anunciamos recién, antes de escuchar Valle de Muñecas, que íbamos a hablar acerca del conflicto que vienen teniendo los trabajadores del Grupo 23. Más específicamente, ahora nos vamos a meter en el caso de Radio América. Por eso estamos en comunicación con Martín Cangini. Él es delegado de Radio América e integrante de la comisión directiva de CIPREVA, el sindicato de prensa de Buenos Aires. ¿Estás ahí, Martín? Buenos días. Acá está, ¿qué tal, Bruno? Bueno, Juana también, un saludo muy grande para ustedes, compañeros. Muchas gracias por la preocupación. No, gracias a vos, Martín, por atendernos. Te queríamos consultar principalmente por la actividad que hubo el otro día a la tarde ahí en el barrio de Villa Crespo, en el que hicieron algún anuncio acerca de lo que vienen sucediendo, lo que vienen sufriendo hace ya varias semanas, tanto vos ahí particularmente en Radio América como la totalidad de los trabajadores del Grupo 23. Sí, bueno, nosotros el otro día hicimos una movilización desde las revistas Siete Días y Cielos Argentinos, que son por ahí las dos revistas con trabajadores más afectados del Grupo 23. Recordemos que el Grupo 23 pertenece a los empresarios Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, que desde el mes de noviembre no están pagando los sueldos en alguno de los medios del Grupo 23. En otros, lo que no se está pagando es el mes de diciembre, como por ejemplo en Radio América, y en todos, en la totalidad, no se está pagando el aguinaldo. En Radio América puntualmente estamos de paro desde hace una semana. Hoy se está cumpliendo una semana del paro que iniciamos la semana pasada. Este paro, bueno, lo hacemos concretamente porque la empresa incumplió en los tiempos de pago de salarios, ¿no? Bueno, no se tendría que haber pagado los salarios a los compañeros el jueves pasado, esto no ocurrió. También se tendría que haber pagado una parte del aguinaldo, porque nosotros el mes pasado, en diciembre, habíamos acordado con Spolsky, ya el mes pasado había incumplido Spolsky, te cuento, con el pago del aguinaldo. Finalmente acordamos una forma de pago que consistía en una parte en diciembre, el resto en enero. Esto lo incumplió también, así que a partir de ese momento, en que incumple con los pagos correspondientes, iniciamos esta medida de fuerza, esta retención de tareas que hacemos en la radio por tiempo indeterminado. Te recuerdo, lo iniciamos el viernes pasado, hoy se está cumpliendo exactamente una semana de esta huelga. Bien, Martín, y lo primero que se me viene a la cabeza a mí es relacionar esto, la falta de pagos, de tanto de sueldos como de aguinaldos, con quizás el fin o la disminución en lo que es la pauta oficial que reciben algunos medios, particularmente los que integran el Grupo 23, pero vos me acabas de decir que esto ya viene desde noviembre, que si hablamos de noviembre, esto es antes de las elecciones y antes de que se sepa de que iban a bajar algunas de estas pautas oficiales. ¿Con qué lo relacionás vos? A ver, digamos, una parte de lo que decís es así, o sea, claramente, bueno, se le está cortando, se han cortado todas las pautas publicitarias a los medios de comunicación por parte de este nuevo gobierno, pero claro, entendemos que el Grupo 23 y el Grupo de Spolsky debería tener un colchón de plata importante, ¿no? En todos estos años que ha recibido tanta pauta publicitaria por parte del gobierno nacional, el gobierno que salió, entendemos que tendría que tener un colchón para afrontar una supuesta crisis, que la verdad es que no nos consta esta crisis. Nos parece un poco ridículo, ¿no? Y una tomada de pelo que a un mes de un cambio de gobierno un grupo como el Grupo 23 no tenga plata para pagar los salarios, ¿no? La verdad que en todo caso han sido muy malos previsores, ¿no? Los empresarios. No podés caerte inmediatamente al mes de un cambio de gobierno. Tenés que tener un colchón económico como para solventar todo el grupo durante un tiempo. Luego, bueno, no sé. Obviamente, si te cae, esto es como cualquier comercio, ¿no? Como cualquier negocio. Puntualmente, nosotros lo que queremos como trabajadores dejar en claro también un poco a la sociedad es que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los negocios de Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, no tenemos nada que ver con la línea editorial del medio, son temas completamente ajenos a los trabajadores. Acá hay 800 trabajadores en el Grupo 23 que están sufriendo este vaciamiento, este no pago de los salarios, no pago de los aguinaldos. En Radio América tenemos 114 trabajadores, es un número importante de compañeros que están en este momento realizando este cese de tareas, ¿no? Por la falta de los pagos de los sueldos. Martín, ¿cómo estás? Juana te saluda. ¿Cómo te va, Juana? Muy bien. Te quería preguntar por si habían tenido respuesta por parte de los responsables de la empresa, si habían podido sentarse a charlar. Y también un poco, bueno, se hizo público este tuit que puso Matías Garfunkel diciendo que se solidarizaba con ustedes, los trabajadores del grupo 23. Sí, la verdad que lo de Garfunkel ya a esta altura es rosa entre lo irónico, lo cínico, lo bizarro. Yo ayer puse un tuit también preguntándole por qué no pagaba los sueldos, por qué no vendía alguna de las joyas de su mujer, de Victoria Banucci, y pagaba los sueldos a los trabajadores. Porque además, la cuestión con Garfunkel, él se muestra como si fuera un agente externo a toda esta situación, y él es dueño de la mitad del Grupo 23. O sea, él tiene tanta responsabilidad como Sergio Folk en el pago de los sueldos. Y lo vemos tuiteando, solidarizándose con los trabajadores, como si fuera un elemento externo a todo el conflicto. No sabemos desde dónde tuitea, por otra parte, si está en Miami, en Bariloche, en otra galaxia. La verdad que molesta mucho la actitud de Garfunkel. Los compañeros realmente están muy enojados con lo que hace este señor. Así que lo que le pedimos nosotros a Garfunkel es que venga, que dé la cara, que se haga cargo de la situación y que ponga la plata, fundamentalmente, y que le pague a los trabajadores. Con respecto a Sergio Spolsky, nosotros tenemos contacto con él vía telefónica, bueno, es lo que nos está diciendo, aduce de una supuesta crisis. Lo que pasa es que en principio nosotros tuvimos reuniones con él donde nos dijo que él tenía espalda para aguantar, que iba a poder mantener el grupo, que tenía lazos con el gobierno. En 15 días cambió de discurso completamente, empezó con la crisis, con que va a haber un ajuste, que el ajuste no va a recaer sobre los trabajadores, pero que lo vamos a sentir. Todo esto es lo que nos fue diciendo Spolsky, fue cambiando constantemente de discurso en todo este tiempo. Entonces, la verdad, no le creemos nada. Además, hay un acuerdo con nosotros que no lo cumplió. O sea, entonces ya no hay confianza en Spolsky. Por eso nosotros recurrimos ya a la órbita del Ministerio de Trabajo. Ayer, de hecho, hubo una audiencia en la cual Spolsky no presentó ninguna propuesta. Algo realmente insólito, ¿no? Hasta los mismos conciliadores del Ministerio de Trabajo se miraban como diciendo, la verdad que es insólito que una empresa venga a la órbita del Ministerio de Trabajo sin ningún tipo de propuesta de pago. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo convocó una nueva audiencia hoy a las 2 de la tarde, donde ha intimado al Grupo 23, a la empresa de SUB, Sociedad Anónima, que es la firma propietaria de Radio América, a que traiga una propuesta concreta de pago para los trabajadores. Yo les decía, tengo en la radio 114 trabajadores, 114 compañeros que ya, te digo, están en una situación desesperante. Hay algunos compañeros que no tienen para comer, hay algunos compañeros que ya me preguntaban qué hacer porque no tienen ni siquiera plata para cargar la tarjeta SUBE. Y el paro, en el caso de Radio América, consiste en un cese de tareas, pero ocupando el lugar de trabajo. Nosotros no hacemos abandono del lugar de trabajo. Vamos, cumplimos el horario, no trabajamos, pero estamos ahí en la radio. En eso consiste básicamente el paro. Entonces se nos plantea esta paradoja, ¿no? Compañeros que no están teniendo ni siquiera dinero para cargar la tarjeta SUBE. También quiero destacar que hay una situación muy solidaria que se está dando entre todos los trabajadores del Grupo 23. Hemos hecho una colecta muy fuerte, hubo donaciones también muy fuertes desde algunos referentes políticos. El propio CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también está contribuyendo muchísimo con lo que son las cuotas de afiliación, volcando parte de ese dinero también a la ayuda de los compañeros que están más necesitados. Y bueno, todo eso ayuda, estrecha los lazos de solidaridad entre los trabajadores, y la verdad eso lo vemos como algo muy destacable. Y te cuento que de esta situación persistir, si en el día de hoy la empresa decide no llevar ningún tipo de propuesta, nosotros los trabajadores de Radio América vamos a seguir de paro. Hace una semana que estamos de paro, no tenemos absolutamente nada que perder porque ya no se nos pagó el sueldo, no sabemos si se nos va a seguir pagando, así que estamos totalmente jugados, no tenemos nada que perder, el paro va a seguir y estamos analizando otro tipo de medidas, como por ejemplo comenzar una olla popular la semana que viene, porque sabemos que hay compañeros que ya directamente no tienen ni siquiera para alimentar a su familia. Martín, te quería hacer una última pregunta antes de cerrar. Vos sos integrante de la comisión directiva de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es un sindicato nuevo que viene luchando hace poco tiempo, aunque tiene larga trayectoria ustedes como trabajadores de prensa. ¿La UTPA sigue existiendo? ¿Tiene algo que ver en esto? ¿Hizo algo o no existe más? No, nada. La UTPA no. Prácticamente nosotros consideramos que está en un estado catatónico. O sea, no sabemos si siguen existiendo. Mira, para que te des una idea, nosotros veíamos el otro día en la página de la UTPA un reclamo. Tenemos 800 trabajadores que están sin cobrar salarios. con la consecuente situación de no tener para comer prácticamente. La UTUA cuelga en su página web un comunicado repudiando a Spolsky por la plata que le debe al sindicato. Pues imagínate la indignación que causó en los poquitos afiliados que todavía quedan en UTUA, ¿no? Creo que a partir de eso va a haber una ola de desafiliación masiva directamente, que ya la hubo en realidad, pero bueno, los poquitos afiliados que le quedan prácticamente entendemos que van a terminar desafiliándose. Pero bueno, la cuestión más importante es que el verdadero sindicato de prensa, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, está acá, está bancando todo este conflicto, está con los trabajadores, se ha hecho presente en las audiencias. Para que te des una idea, la UTUA de las audiencias ni siquiera hizo las denuncias, ni siquiera va a las audiencias. Los que estamos dando la cara somos nosotros, los que estamos con los trabajadores somos nosotros, los que vamos a las movilizaciones, las convocamos y las organizamos somos nosotros, así que evidentemente acá el sindicato somos nosotros claramente desde el CIPREVA. Te cuento un detalle, mira, nosotros hoy justamente como sindicato estamos realizando elecciones en Radio del Plata, estamos acá con nuestro secretario general Tato Dondero, que también es delegado de Página 12, con Carlos Aglul, que es el secretario adjunto del sindicato y también delegado de Radio Nacional, Gustavo Aguarab, que es delegado histórico de Radio del Plata, integrante también del CIPREVA y es la Junta Electoral, y estamos realizando elecciones hoy, las primeras del sindicato en Radio del Plata. Ya previamente habíamos realizado elecciones en Radio El Mundo y en Radio Splendid, también se hicieron elecciones de delegados en Telefe, Canal, en Infobae, en Agencia NA y en varios medios más. Realmente venimos avanzando a paso fuerte, haciendo elecciones de comisiones internas en todos los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, y aparte, bueno, teniendo en cuenta también que las comisiones internas, el 90% de la ciudad de Buenos Aires están con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ¿no? Las más grandes, Clarín, Página 12, Perfil, Telam, Radio Nacional, Canal 7, Telecía, Telefe, las radios todas. Así que realmente estamos muy contentos cómo está funcionando el sindicato y, bueno, muy en sintonía con lo que le pasa al trabajador y hoy particularmente a la cabeza de este conflicto terrible como es el del Grupo 23. Bien, Martín, te agradecemos muchísimo por este tiempo, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto con las actividades que vayan teniendo ahí desde CIPREVA, desde los trabajadores del Grupo 23 y de Radio América también. Como no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, compañeros, y bueno, recordarles que hoy a las 2 de la tarde tenemos una nueva audiencia del Ministerio de Trabajo con el Grupo 23, esperemos que haya respuesta y si no, seguiremos con el paro. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Hablábamos con Martín Cangini, delegado de Radio América e integrante de la Comisión Directiva del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. 800 trabajadores del Grupo 23 no cobran sus... Pa' mis ojos nuevamente. El sol está naciendo otra vez, pero hoy parece no ser suficiente. Oh, yeah. Cualquier cosa puede suceder. ¿Ves? Hombres llenos de vanidad, viendo de arriba sin piedad, a años luz de la realidad. No les importa nuestras vidas. Desesperación, que aquí pa' tu mierda ya no hay comprador. Debemos gente de la calle con palabras. ¡Qué mami, brother! Somos la gente que lucha y no se cansa. Ahora eso es una bomba de tiempo. Y es que el momento ya llegó. Porque nunca tuvo corazón. No, no, no, no, no. Todo lo que hiciste te está volviendo. Tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Encendida. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Espacio publicitario. Patologías culturales. De todas las patologías humanas, me quedo con la cultural. Somatizamos la cultura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cultura no es una enfermedad estudiada e ignorada? Patologías patóicas generales, me parece a mí que eso vos, che. Creo que las patologías culturales son las que hacen andar a la cultura. Patologías culturales no se curen nunca. Es una recomendación. Patologías culturales. Sábados, 17 horas. De la máquina. Conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de la columna Clinamen, De la mar en coche. Entrevistas con Cristian Ferrer, Rita Segato, Santiago López Petit y Raquel Gutiérrez Aguilar, entre otros activistas. Ante la máquina. Conseguilo en librerías y en el bar de la tribu. Edita Tinta Limón. Ante la máquina. Vidrios Eli. Colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros. Sarmiento 4623. Vidrios Eli 48620374. vidrioseli@gmail.com. Pregunta por Pablo o Alejandra. Vidrios Eli, desde 1969. Ya salió el número 23 de Revista Crisis. Cambiamos. La súbita agonía del país peronista. La democracia en el país empresa. Además, ¿dónde comerán los veganos? La carne sintética es el alimento del futuro. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. revistacrisis.com.ar. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Acústico, Mario Bovil, España. En el mundo del mañana no habrá géneros. Seremos todos hermafroditas. En el mundo del mañana no habrá banqueros. Solamente habrá hijos de... En el mundo del mañana no habrá banqueros. Solamente habrá hijos de... Esto pasa en la tribu. La tribu. Como encendida. Encendida. vida. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Buenas tardes, casi digo buenas noches, ¿no? Me equivoco como el separador que todavía no cambiamos, que dice martes a la medianoche. Tiro al blanco con Bruno Napoli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ariel Penici. Y bueno, Lula Mari, que está en el dentista, así que le deseamos toda la suerte del mundo en esa especie de sala de tortura. Quedan torturadores todavía. Que tiene algo que ver con lo que va a ser el programa de hoy, ¿no? Que está vinculado con una anécdota del viernes pasado, ¿no? El viernes a la noche, cuando salimos del programa, bueno, después de la venta de libros con firma de Osvaldo Bayer y de ese lindo momento que pasamos con él y con toda la gente que vino a saludarlo, nos fuimos a comer por acá cerca y estábamos ahí en una esquina comiendo en la vereda y enfrente vimos cómo se sumaban patrulleros, una especie de hilera de patrulleros uno detrás de otro. Seis patrulleros con un formato de operativo especial. De operativo, y solo veíamos a un flaco, a un pibe que estaba ahí en la vereda siendo instigado por los canas, y no entendíamos. Finalmente yo estaba viendo a ver si le veía alguna barba que le saliera por debajo para ver si se trataba de Bin Laden, porque me parecía desproporcionado el número de patrulleros. Bueno, finalmente terminamos junto con otra gente interviniendo en la situación y todos muy sorprendidos, poniéndole los ojos encima a los uniformados, y se retiraron, ¿no? Dijeron algunas cosas desopilantes que no vamos a comentar, que no vienen al caso, pero tanto esta situación como otras con las que nos encontramos y nos han comentado amigos y compañeros, nos vienen llamando la atención y hacen a la percepción, digamos, de una atmósfera que no quisiéramos dejar pasar por alto. Y justamente por este mismo motivo decidimos hacer este programa para primerear, digamos, el asunto y no quedarnos en la queja, ¿no? Y tratar de conversar desde distintas aristas, digamos, ¿no? Es decir, esta es una cuestión que no tiene que ver ni con solamente con la historia de la maldita policía, ni solamente con el cambio de un gobierno, sino, bueno, con distintos ángulos que se van superponiendo y intentaremos nosotros desentrañar. Y tampoco queremos hacer alarmismo fácil, ¿no? Ni llamarle dictadura a esto como hicieron los opositores anteriores con el gobierno anterior, ¿no? Sino más bien, bueno, intentar comprender algo. Sí. Para eso echamos mano a distintos materiales, como hacemos siempre, de la historia reciente, y a distintas voces que nos parecen fundamentales. Y justamente después del tema vamos a hablar con Cristian Ferrer, que va a ser la primera conversación de la tarde. Y nosotros en el Facebook del programa, en Tiro al Blanco la Tribu, posteamos el número 6 del año 1 de Cerdos y Peces, donde hay en la página 12 se puede ver un recuadro, ¿no? Titulado Por la derogación de los edictos policiales y la averiguación de antecedentes, donde justamente se refieren a la cuestión de la averiguación de antecedentes, a la que vos te vas a referir después, ¿no? que tenía que ver con la detención de una persona con la excusa de justamente investigar sus antecedentes, su historial, y tenerla 24 o 48 horas detenida, cuando hoy en realidad no es necesario eso, porque hoy nos tienen investigados ya todos, pero tal vez bajo la forma ya no de un historial de un prontuario, sino de comportamientos de consumo, ¿no? Tal vez no necesitan pararnos en la calle para eso, sino que más bien el control o la vigilancia pasa por otro lado. Los dispositivos van mutando, y bueno, para no naturalizar esta cuestión, y porque el otro día no supimos entender si esa escena que acabamos de contar tenía que ver con una nueva arremetida de la pedagogía policial, digamos, en la calle, o con un escenario montado para satisfacer a algunos y amedrentar a otros. Entonces, bueno, para intentar comprender un poco mejor, vamos a empezar a conversar después de este tema cortito de Rush, de un grupo canadiense, un trío de rock canadiense, con Cristian Ferrer. Vamos al tema y después vamos a hablar con Cristian. Seguimos en Tiro al Blanco y estamos en línea con Cristian Ferrer. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Ariel. Muchas gracias por llamarme. No, muchas gracias a vos por atendernos y, bueno, por compartir un poco esta preocupación. No sé en qué términos la lees vos o en qué términos lo estás pensando. ¿Te referís a la orden de... al poder que ahora tiene la policía de Capital? Sí, exactamente. Y a algunas situaciones que nosotros estuvimos relatando, y bueno, no sé si escuchaste de alguna voz también, uh-huh. Que están directamente vinculadas con esta decisión judicial. Bueno, hay varias reflexiones que se me ocurren, ¿no? La primera tiene que, evidentemente, tiene que ver con el control urbano. O sea, se le da a la policía un poder que tuvo. De hecho, creo que hasta la década del 80 lo tenía. No sé bien cuándo se derogó esa posibilidad, 98. Pero... ¿cómo? En el año 98. Muy tardíamente, uh-huh. Es decir, no hace tanto tiempo. Pero digamos que durante años y años y años fue la experiencia común de todos los ciudadanos argentinos. Es decir, todas las personas que salían de sus casas con cédula de identidad, pues sabían que podían serles reclamadas en la vía pública. Es decir, era ya una costumbre, por decirlo así, incorporada. Lo segundo es la cuestión de que un juez decida esto. Evidentemente se puede apelar la medida y llegar a la Corte Suprema, pero ahí se nota algo, que es que el aparato judicial responde en última instancia a los climas del momento. Como ha cambiado el gobierno, el aparato judicial responde. Esto no es nuevo. Cuando finalizó la dictadura, allá en el año, a fines del 83, una de las primeras medidas de Alfonsín fue pedirle la renuncia a todos los jueces de la Corte Suprema, cosa que lo hicieron. Pero, de allí para abajo, muy pocos jueces renunciaron. A muy pocos jueces se les hizo juicio político, a muy pocos jueces se les pidió que se retiraran. Y eso ha sido, desde ese entonces hasta ahora, la norma. En otras palabras, los poderes de turno ponen jueces de acuerdo a su color político. Lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem, lo hizo Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, también lo hicieron, y lo está haciendo Macri. Pero ese poder judicial, en última instancia, se remite a sí mismo. Como ellos dicen, es una familia. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, en otras palabras, no tiene solución esto, porque es evidente que para dónde va la Corte Suprema, van todos los demás jueces. Y la Corte Suprema, en última instancia, se adecúa al periódico de época. La tercera reflexión que se me ocurre, quizá la más importante, es la siguiente. En un cierto sentido, esto es una vuelta atrás, digámoslo, al año 1998, tal cual me dijiste. Pero, al mismo tiempo, esto pone a la población en contacto con el presente. No con el presente argentino, sino con el mundo. El mundo es un lugar muy controlado en este momento. En Europa, particularmente, se han votado leyes restrictivas y de control que eran impensables hace unos años atrás debido a la nueva situación geopolítica que viene armándose ya hace una década. En última instancia, los ciudadanos comienzan a aceptar que el Estado tiene derecho a controlar los movimientos, los hábitats, las costumbres, las intercomunicaciones de todos los ciudadanos. Esto en Argentina no es algo ajeno. Por un lado, entonces, la policía tiene un poder de control urbano, pero está articulado a las necesidades mundiales del presente que son facilitadas por la tecnología. Y aquí viene el problema mayor, en mi opinión, que es la conciencia o la pésima conciencia que se tiene acerca de la cuestión del control. Porque el problema no está en que la policía pida la cédula de identidad, sino en que exista la cédula de identidad. Dado que existe, ¿por qué un ciudadano no va a llevarla o no va a mostrársela a un policía? Ya viene presupuesto. Dicho de otras palabras, hace mucho tiempo que los ciudadanos han depositado en el Estado el derecho de controlarlos. Como en este momento gran parte de la intercomunicación mundial se hace por redes sociales, como se les suele llamar, la persona se acostumbra a volcar todo tipo de datos en estas redes sociales que eventualmente pueden ser usadas en su contra. Todo Estado, en realidad, en pocos segundos, puede tener a la mano los datos de una persona que ha dejado a lo largo de su vida datos médicos, impositivos, policiales, de prontuario, de militancia, etcétera. Y todo el mundo acepta este control, presuponiendo que es como una especie de, ¿cómo se podría decir?, de sapo que se tiene que tragar en función de tener participación en esas redes sociales. Este es el principal problema, es decir, que en última instancia la persona acepta que está controlada. No es un problema solamente de su identidad, sino el hecho mismo que la persona acepte que sus datos pueden ser registrados. Yo me temo que es poco lo que se puede hacer con respecto a esto, pues las personas en este momento están viviendo en un festival de supuesta libertad intercomunicativa, siendo la comunicación una palabra clave de época, por otra parte. No es fácil sacarlos de allí. En relación a la policía, al control de las identidades, este es un poder que se le da. Supongo que es una demanda de la policía, por otra parte, pero está articulada este otro problema. En ese sentido es un retroceso, pero al mismo tiempo es una vinculación con el presente, con la sociedad de control, tal cual la conocemos, ¿no? Ahora bien, mucho tiempo atrás, en el año 84, según recuerdo, había formado una pequeña comisión llamada Comisión Pro Libertades Cotidianas, fomentada por la revista Cerdos y Peces, por Enrique Sims, por Néstor Perlonger, por grupos de actividad de militancia gay que existían entonces, que eran poquitos, y por anarquistas. Yo recuerdo claramente que no obtuvimos la menor solidaridad ni de partidos de izquierda, que eran pequeños entonces, ni de partidos progresistas. No les interesaba, es decir, no veían el problema de que las personas tuvieran una identidad y tuvieran que llevarla todo el tiempo. Y aquí el problema. La persona ya no es ella misma, sino que es el documento que tiene que mostrar, que a la vez es, a través de computadoras, rápidamente registrable en todas sus posibilidades. Una posibilidad que la policía argentina tuvo ya desde la época de la dictadura militar, con una computadora que venían los patrulleros, que tenía un nombre específico y no la recuerdo en este momento. Cristian, en ese sentido es que en aquel momento ese espacio del que formabas parte también tenía como una especie de reclamación, digamos, en un programa posible, la abolición del DNI. No se trataba simplemente del DNI, sino de todo el dispositivo que suponía. La primera demanda de ese grupo era en realidad terminar con los edictos policiales, que era una normativa interna de la policía que les daba un enorme poder. Podían detener a cualquier persona prácticamente con cualquier edicto. Es decir, había edictos incluso tan antiguos que prácticamente decían que si una chica se iba con pantalones por la calle podía ser detenida. Los edictos policiales estuvieron en vigencia, no sé hasta cuándo exactamente, pero hasta fines de la década del 90. Es decir, que esa, que lo que quería esa comisión era fundamentalmente terminar con ese poder de la policía. El segundo paso era eliminar la identidad, que en aquella época hubo un momento, particularmente en ese año, en donde las personas estaban hartas de ser conminadas por la policía a mostrar su identidad, pero eso era una herencia de la dictadura. Hoy se ha olvidado mucho eso. Si era posible, no lo sé, fue un momento, digamos, por decirlo de esta manera, de espíritu libertario, pero la gente está demasiado acostumbrada a tenerla. Por lo tanto, hasta que no se haga conciencia de que no, que el Estado no tiene ningún derecho a meterse en la vida de las personas, salvo, bueno, obviamente, si alguien está matando a otro, es otro tema. Pero pedir a su identidad tan solo porque no va caminando, o por portación de cara, por decirlo de esta manera, que seguramente está detrás también de las supuestos que hay en esta orden dada por el juez, pues la policía es experta en detectar personas que no pertenecen al barrio, por decirlo de esta manera. Bien, hay ahí un problema. Pero insisto, más allá de la cédula, hay un mundo en este momento hipercontrolado, de lo cual las personas o no tienen conciencia o no quieren tenerla, porque prefieren satisfacer su narcisismo en las redes sociales antes que pensar en el sistema de control que lo sostiene. Cristian, te hago una consulta, Bruno te habla. Decime, Bruno. Este consenso que tiene esta autoridad de los edictos, ¿tiene que ver con ese mito de la posibilidad de un Estado que sea seguro de manera constante? Digo, esta lógica de que puede haber un Estado de seguridad permanente si alguien está observando. Porque amerita mucho consenso ver las actividades de la policía en la calle, lo que contamos la vez pasada, detuvieron a un chico, 6 patrulleros, bajaron 12 policías y nadie reaccionaba. Solamente la observancia y la intervención directa sobre esos uniformados hizo que se vayan. No te entiendo del todo la pregunta. Esta idea de que puede haber un estado de seguridad permanente si alguien está observando. Entonces, entregado a eso, permito cualquier cosa. Por ejemplo, que avancen sobre mis derechos. Por ejemplo, que le pida a alguien un documento por portación de cara y yo no hago nada. Bueno, en última instancia eso remite al tipo de mentalidad vigente en todo Occidente y en Argentina también acerca del rol del Estado. Uh-huh. Es decir, según la teoría clásica, el ciudadano le entrega una porción de su libertad al Estado para que el Estado le garantice seguridad. No seguridad absoluta, pues eso es imposible, pero sí un grado de seguridad. Es lo que Max Weber decía, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Ahora bien, lamentablemente, esa porción aparentemente pequeña de libertad que la persona le entrega al Estado, lo es todo. Es como si el Estado requiriera que uno entregue un dedo de la mano. Uh-huh. Y uno dice, bueno, no es tan grave, es un dedo, pero me queda todo el resto del cuerpo. Uh-huh. Bueno, no, en esa porción de dedo que el Estado pide, está todo. Y uso la palabra dedo en el sentido específico de huella digital. Hay que pensar que en el gobierno anterior, quien iba a ser uno de los candidatos posibles a presidente hasta cierto momento, que era el ministro Randazzo, el ministro del Interior, todo el mundo lo felicitaba porque podía tener su DNI rápido. Uh-huh. Yo entendía que eso era una aberración. Es decir, en vez de cuestionarse la su identidad, se felicitaba y se aplaudía al ministro del Interior porque todo el mundo podía ser identificado fácilmente. Una alternativa posible de esa aceptación era inevitablemente que la policía pida el documento. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. No es una casualidad. Está imbrincada en todo un sistema. Sí, es allanar el camino y dar las condiciones materiales para que lo hagan. Exacto. Pero pareciera que la democracia lo hace. Antes del programa, de comenzar el programa, hablábamos con Ariel. Todas las leyes orgánicas de la policía y los edictos que permiten avanzar sobre los cuerpos de los ciudadanos fueron dictados por dictaduras y luego aplicados en democracia. Porque no hay diferencia entre unos y otros con respecto a esa idea del Estado. Uh-huh. Igual me surge una reflexión, que es así, en base a lo que me decís, que sí. Es la siguiente. El Estado no solo garantiza seguridad ilusoria, pero la garantiza, y las personas se adecuan a eso. No, no, no. El Estado también crea inseguridad para justamente poder generar seguridad. O sea, los servicios de inteligencia, la policía, está especializada en esas cosas. provocar desórdenes, hacer que haya infiltrados en marchas políticas que produzcan destrozos eventualmente de ser necesarios, y eventualmente genera una cadena de inseguridades a partir de rumores o de lo que sea. Es decir, el Estado no genera seguridad solamente, uh-huh. genera inseguridad. Dicho de otra manera, la policía no existe solamente para terminar con el delito, sino para establecer una frontera con el delito, en la cual la policía, por otra parte, hace su agosto. Es decir, hay relaciones osmóticas entre delincuencia y policía. Todo esto lo sabe todo el mundo, sí. No es algo nuevo. Sí, sí, sí. Ahora, la mentalidad occidental es piramidal. Es decir, el Estado tiene derecho, en función de que brinda un cierto tipo de servicios, una mínima garantía de seguridad y también subsidios, a identificar a personas a las cuales, entre comillas, se considera problemáticas. Y acá nos encontramos en el terreno de lo patológico, es decir, cómo no ha desaparecido esta noción de la mente de las personas. Pero en última instancia, esa idea piramidal del Estado la tienen todos, la izquierda, la derecha y el centro. Sí. Y luego hay una discusión intraestado en las teorías de cómo administramos el conflicto, y aparecen pseudo-reformas, espacios de cambios en las plataformas educativas de las fuerzas de seguridad. Son discusiones que se dan en democracia, pero que no tocan la esencia material de esos avances, como los edictos, por ejemplo. No, porque no solo porque no la tocan, sino porque además, ¿qué significa esto de darles educación democrática a la policía? La policía trabaja en las calles, su relación es una relación de cuerpo a cuerpo en las calles. No estamos en Suiza ni en Canadá, sino en Argentina. Tampoco es México, por decirlo de esta manera, donde ha habido 50.000 muertos en pocos años. No. Pero la policía sabe que todo eso en última instancia es cháchara. O sea, no es algo que le interese. Después, bueno, habrá que ver cuán competente o profesional se quiera hacer a una fuerza de seguridad. Pero esto no tiene que ver con discursos, sino con adecuación a cada sistema, a cada momento, a cada clima de época. Me parece a mí, por lo menos, ¿no? Bueno, Cristian, te agradecemos mucho la comunicación. Nos quedamos pensando y en alguna medida esto que planteabas de distintos niveles de articulación que tienen que ver con cómo se forman las mentalidades contemporáneamente en relación a prácticas de consumo, a formas de presentarse en las redes, que tiene que ser puesto en el tablero, digamos, ¿no? Ese elemento. Y basta con pensar qué ha supuesto para la policía las invenciones tecnológicas. Hasta 1840, cuando la policía entregaba un pasaporte para viajar a otra comarca o a otro país o a otra nación, lo que hacía era anotar las señas particulares de la persona. O sea, no había foto, quiero decir. Por lo tanto, se decía cejas, tal tamaño, ojos, color tanto, altura, tal. Es decir, era un control mucho más poroso, pero era lo que podía hacer la policía. Cuando se inventó la fotografía, eso supuso un salto cualitativo en la historia de las técnicas de control policiales. Repentinamente una persona podía ser reconocida por su foto. La huella digital fue otro salto tecnológico que implicó darle más poder a la policía todavía. Y al fin, la interconexión de computadoras, que se llama la Red Internacional de Computación, o Internet, como se le dice, bueno, le da todavía más poder. No sé si se entiende lo que quiero decir. Las tecnologías no son neutras. Y lo que puede ser usado para una cosa puede ser usado para otra. Un tren lleva pasajeros. También puede llevar bombas al frente de batalla. Algo parecido pasa con esta cuestión. Es decir, cada nueva invención tecnológica concede más poder a la fuerza de seguridad. Y esto es también, lamentablemente, algo que no está en la agenda pública de ningún grupo opositor, no solo a este gobierno, sino en general. Será porque, en última instancia, el que quiere llegar al gobierno también quiere tener las mismas armas para garantizar la obediencia de los ciudadanos, supongo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Bueno, te dejamos un abrazo. Vamos a ir a la tanda, entonces. Y seguimos. FM 88.7 La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida.

con la lógica de estar muy encerrado últimamente y hacer una militancia casi virtual. Y a tal punto es pormenorizado, digamos, el control del comportamiento que hasta se jactan algunas megaempresas, como por ejemplo Google, de volver predictible casi el comportamiento justamente del consumo y esta voluntad de las personas de mostrarse y de exhibirse y de mostrar distintos modos de relacionarse con las cosas y con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de conflicto social, nosotros queríamos pensar sin DNI a partir de algunas líneas hoy, como la historia de la Policía Federal, la historia de los edictos, pensar de dónde vienen, esto que adelantamos en la conversación con Cristian Ferrer, la mayoría de los edictos y de las disposiciones de poder de policía que tienen las fuerzas de seguridad se aprobaron en regímenes no democráticos y lo que hicieron las democracias fue ampliar esas atribuciones, apoyarlas y nunca derogarlas. Siempre existieron a partir de regímenes no democráticos, de la etapa de los conservadores, de las dictaduras militares, vamos a dar los datos precisos del comienzo de estas policías y de la idea también de ese invento rarísimo de detenerte por averiguación antecedente, una figura que en el Código Penal no existe, la figura de demorado no existe. O estás detenido o estás en libertad. Y si estás detenido, estás procesado o no. La figura de demorado es un invento de la policía para poder tenerte hasta 10 horas sin motivo o con un motivo aparente. Es un intervalo casi de excepción, como pequeño estado de excepción. Es impresionante, ad hoc, ¿no? Sí, es impresionante, que tiene que ver con esto de la administración del conflicto. Y hablando del conflicto, no queríamos dejar pasar algo que es lo que viene siendo tema de discusión en casi todas las mesas de los amigos, que es los casi o más de 10.000 despidos que lleva este gobierno desde que asumió hace un mes. Y en particular, los discursos absolutamente cínicos o mentirosos, yo no les creo un ápice de lo que dicen, pero ni un ápice de lo que dicen, respecto de lo que nos toca de cerca, en mi caso, como investigador en temas de derechos humanos, están desarmando los programas de derechos humanos. El programa Verdad y Justicia es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, además de colaborar con la información para juicios de lesa humanidad, hace la asistencia y el acompañamiento de los juicios, por ejemplo, como testigos de concepto. O sea, son fundamentales. Son personas, trabajadores de los programas de derechos humanos que por el nivel de investigación al que llegaron, de los circuitos represivos, de los delitos de lesa humanidad y de los que participaron, tanto civiles como militares como fuerza de inteligencia, son esenciales para declarar en un juicio. Están por goteo, echando diariamente a 4 o 5 de estos trabajadores y con eso desarman el equipo. Ayer le pasó a 5 colegas investigadores, entre ellos una antropóloga, Verónica Almada, que además de un trabajo tenía 2 trabajos y cobraba por uno, es decir, trabajaba el doble. Llegó a su oficina, a su puesto de trabajo, no podía entrar con su usuario en internet, preguntó a informática, le dijeron no sabemos nada, preguntó en personal, no sabemos nada, y a la hora de estar trabajando sin su computadora, la llamaron de personal para decirle simplemente que estaba despedida. Esa es, aparte, la dinámica, es una dinámica salvaje, sin haber recibido el telegrama de despido. Ella sigue asistiendo, hace un rato hablé con ella y estaba instalada en el ministerio en su lugar de trabajo, porque hasta que no reciba el telegrama no se va a ir. Ya hay 10 personas así y hay 72 telegramas librados para la semana que viene de gente que trabaja y que trabaja hace mucho tiempo ahí. No son los famosos ñoquis, porque aparte hay que decirlo, los ñoquis quedan. En todos lados quedan y con todas las administraciones quedan. Lo que están echando son gente que labura. En particular, acá estamos hablando de trabajadores que arrastran una experiencia vital. Esencial. Y un tipo de sensibilidad que es muy particular, es decir, que no es muy común, Encima es un tipo de laburante, que no es muy común y que es un trabajo muy vinculado a un tipo de militancia, sí, también, ¿no? Son tipos que saben de memoria la estructura represiva de la Argentina de los últimos 40 años, de memoria. Tipos que les mencionas una localidad y saben a qué zona pertenecía, a qué subzona, qué jefes militares estaban ahí, qué jefes de inteligencia estaban ahí operando. Es un trabajo fundamental. En el mismo día que los comienzan a echar, Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos, se reúne con familiares de víctimas de acciones del ERP y de Montoneros. ¿Sí? Ellos dicen que son víctimas del terrorismo, cuando el terrorismo es una aplicación del Estado, son actos delictivos del ERP y de Montoneros, no como esa definición. Ese mismo día él dice, no nos corremos del camino de los juicios de lesa humanidad que van a continuar, pero en el medio despide a todos los que colaboran y dan insumos, materiales reales, para que esos juicios avancen. es un discurso absolutamente mentiroso, ni siquiera es cínico. Es una mentira absoluta, no hay que creerles ni un ápice de lo que dicen. Se reúne con estos familiares que son de la derecha, echa a los trabajadores que ayudan a que los juicios avancen y dicen que los juicios van a continuar. Es una absoluta mentira, es una canallada y van por el discurso de la reconciliación. Es lo que conversábamos antes, que en alguna medida se viene palpando la posibilidad de esta imagen de solución final, digamos, terrible concepto. Sí. Que digamos tendría más bien el rótulo de reconciliación, ¿no? Que forma parte de esta batería de términos, ¿no? Como el diálogo, el de la República, el de la unidad de los argentinos, que bueno, son, no es otra cosa que eufemismos que incluyen ninguneos y actos de venganza de los más pueriles como este que vos acabas de contar. Sí, sí, es un espacio nefasto, porque aparte la opción del diálogo atacando un lugar común, que es muy fascista eso, sacarte de tu lugar natural. Si tu lugar natural es el trabajo y con eso pagás el alquiler, tocar el trabajo de la gente es la guerra. Y que un hijo vea a su padre sin trabajo es la guerra. En términos sociales es eso. No hay que creerles un ápice. No, están provocando condiciones de guerra, ¿no? Con con un lenguaje y con sonrisas que verdaderamente, bueno, no hacen más que aumentar la bronca. Lo que pasa es que nosotros, me parece que el llamado que tenemos que hacer es un llamado más bien a una red de conversaciones y de organización que produzca una inteligencia, ¿no? Superadora. Sí. De, por un lado, la hipersensibilidad de los que se fueron y, por otro lado, la atmósfera de catarsis que vivimos, ¿no? Que hace que, por ejemplo, mucha gente compre pescado podrido todo el tiempo o critique por el lugar más estereotipado, por el lugar común, que es lo que ellos pretenden. Sí, sí, es decir, nosotros creo que nos debemos una inteligencia y una capacidad de análisis superadora, digamos, en ese sentido. Que nos saque de esas trampas también, digo, no. Que nos saque de esas trampas. Es muy doloroso ver cómo los colegas investigadores de estos juicios por delitos de lesa humanidad son echados vilmente y nadie mueve un pelo, ni los sindicatos, ni los partidos políticos. Y es muy triste ver movilizarse a miles de personas por un multimillonario que echan de un multimedio y no por estos trabajadores que pagan su alquiler con este trabajo diario de investigación y durísimo. Completamente. Muy duro y con una que requiere una sensibilidad muy especial. Completamente, y en ese sentido sí, necesitamos en todo caso movilizarnos, tal vez de otras maneras, sí. Tal vez, no sé si las plazas son eficaces o no, no lo sé. Digamos, necesitamos conversar también eso, cuáles serían las formas de movilizarse, de resistir y de intervenir sobre esta situación. Bien, en esta lógica del programa de hoy Sin DNI, tenemos el honor de hablar con Vanessa Orieta, que está al aire. Vanessa, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, por favor. Estamos analizando desde que comenzó el programa este recorrido que le pusimos Sin DNI, los espacios de avance sobre los cuerpos cada vez más domesticados de las fuerzas de seguridad, con una costumbre que es muy dinámica, establecida siempre en dictaduras, pero apoyada en democracia. Darles edictos, darle la capacidad, por un lado, de poder legislativo, que armen leyes, y después de poder judicial, que inventen pruebas para el Poder Judicial. ¿Qué opinión te merece esta avanzada nueva que nunca dejó de ser, en los últimos 10 años siguió y pareciera que sigue una línea? No es que ha cambiado de un día para otro. ¿Qué opinión te merece ahora esta decisión, por ejemplo, de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires de permitir ahora abiertamente una práctica que ya era cotidiana? Sí, nosotros cuando empezamos a denunciar el caso de Luciano, por supuesto que teníamos muchísimas menos herramientas como para entender una problemática tan compleja, ¿no? Pero con el correr del tiempo, lo que sí notábamos seriamente era que se empezaba a avanzar de una forma cada vez más abrumadora sobre los sectores pobres, ante la mirada cómplice de algún sector de la política, de, por supuesto, algún sector amplio del Poder Judicial y también ante una falta de humanidad rotunda de gran parte de la sociedad. En ese momento lo que pensábamos es que la sociedad iba a tomar conciencia cuando se empezara a avanzar desde los papeles, ¿no? Con las medidas de control a los sectores, quizás ya no solamente humildes, sino también a cualquier persona que se presentara como sospechoso, ¿no? Esto que ocurre en la ciudad de Buenos Aires ahora se viene dando de una forma muy naturalizada y sin tener que tener ningún aval legal en todas las partes del país. Los más afectados, por supuesto, son nuestros pibes de los barrios humildes. Desde ahí me paro y me paré siempre para denunciar esta problemática, hablando de que estos pibes hace muchísimo tiempo, digo, no solamente con los 12 años de gobiernos kirchneristas, sino desde que la democracia comenzó a caminar, son pibes que vienen siendo sometidos al control, la arbitrariedad, la violencia de diferentes fuerzas policiales, que por supuesto han aprendido, han heredado muchísimas metodologías de la última dictadura militar. Y con relación a esto, bueno, nosotros en democracia denunciamos hechos terribles que tienen que ver con violaciones, con torturas, con desapariciones, con muertes de nuestros pibes en circunstancias, en algún caso totalmente ilegales y en otras muy dudosas, y la verdad que parecería ser que la sociedad no termina de entender la grave violación a los derechos humanos que representa esto. Por eso la pregunta que yo instalo es esta: ¿hasta dónde tendrá que llegar el control, la violencia de la fuerza de seguridad para que la sociedad salga y reclame que hay que frenar con estas cuestiones que en democracia entiendo yo que deben tratarse desde otra mirada? Y cuando hablamos de esto hablo del tema inseguridad, básicamente, que para mí es el gran quesito del ratón, ¿no? Hablar de inseguridad permite que muchos avalen, bueno, las medidas de control y de represión hoy en los barrios pobres. Sí, en el caso, bueno, en el caso de tu hermano, que es detenido por la policía y está desaparecido desde el 2009 hasta el 2014, hasta el 17 de octubre de 2014. Así es. Y allí, ustedes, bueno, vos llevaste una lucha adelante por él y por un montón de otros casos, obviamente, hay más de 200 pibes desaparecidos en democracia, pero lo que siempre mencionás vos es que no es solo una cuestión de la fuerza de seguridad, sino de un montón de elementos del Estado, es el Estado. Sí, para concretar una desaparición forzada o para mantener en impunidad muchos casos de gatillo fácil, para impedirnos a todos los miembros de esta sociedad visibilizar claramente la problemática de violencia policial, hace falta a instituciones del Estado que hagan la vista gorda, sean directamente cómplices de un montón de situaciones que se viven. Esto quedó muy demostrado en la causa de mi hermano. Sí. Y quizás muchas veces otros tienen la mirada que muchos de nosotros somos injustos a la hora de denunciar a determinados gobiernos que levantaron banderas a favor de los derechos humanos. Y es que nosotros somos duros porque nos tocó ver una cara de una moneda que no esperábamos. Digo, cuando acudíamos a hablar con los funcionarios que estaban ubicados en ministerios, en secretarías, en diferentes instituciones, lo que encontrábamos era no solamente una falta de información acerca de la problemática, sino que al mismo tiempo una falta de humanidad muy grande. Y eso es lo que nos impedía poder seguir avanzar por esa vereda más política para poder presionar a los grandes poderes que para nosotros siempre fueron poderes inmensos de tocar, como es el Poder Judicial, y bueno, y los grandes medios de comunicación que desinforman, y sobre todo con relación a las causas de nuestros pibes de los barrios, porque son los primeros en instalar la mala información, vincular a la víctima con situación de drogas o con amigos de tal o cual estilo, y todo eso lleva a que la sociedad empiece a legitimar las muertes, las desapariciones, no argumentando el algo habrá hecho el pibe o la piba para llegar a esa situación. Siempre sí. Se nota una operación constante discursiva para desprestigiar, y a partir de ahí es posible hacer, por ejemplo, que alguien desaparezca. Ustedes trabajaron mucho sobre esto, digo, Poder Judicial, que estuvo en connivencia con la desaparición, poderes médicos incluso, digo, los hospitales, sí, que no informan cuando tienen que informar, y los números son aterradores. De los 4.000 asesinados en democracia por las fuerzas de seguridad del 83 para acá, el 70% son de los últimos 10 años, de la década ganada. Y una cosa más, más del 50% son menores de 25 años. Sí, y pobres. Digo, eso, sí. Esos números demuestran también que no se equivocan en la denuncia. Esto que decías, fuimos criticados por criticar un gobierno supuestamente defensor de los derechos humanos. Los números dicen que no defendieron los derechos humanos. Son clarísimos. El 70% de los asesinados en democracia fueron de la década ganada. Pero déjame una cosita más que agrego. Sí. En realidad lo que estamos marcando nosotros, más allá de un gobierno o no, es continuidad de prácticas de las fuerzas de seguridad. Digamos, ¿no? Es decir, ese es el hincapié que hacemos, digamos, sí. ¿No? Más allá de entrar en una pelea donde quienes se sienten afines a un gobierno o a otro, bueno, finalmente terminan produciendo un determinado tenor y un voltaje en un aspecto de la cuestión que no es el importante o el que por lo menos vos estás destacando, que es esta continuidad de prácticas. Sí, me parece que es algo muy importante de remarcar, porque si no caemos en una discusión que es puramente política, ¿no? En defender los colores de las banderas uh-huh. que apoyamos, y acá no estamos hablando de eso. Yo no estoy haciendo una denuncia a un gobierno en particular. La denuncia la venimos haciendo muchos familiares, algunos antes de que nosotros comencemos a denunciar este caso, hablando de que esto se está dando como una problemática muy fuerte en todas las democracias de Latinoamérica. Digo, y no hace más que falta que buscar información. Hoy tenemos el acceso muy fácil a través de las redes de buscar información de diferentes países de Latinoamérica y nos vamos a dar cuenta que las situaciones son muy familiares a las que nos toca vivir acá en nuestro país, ¿no? Se comienza discriminando, criminalizando a nuestros jóvenes y después ante el estado de naturalización de la violencia de la sociedad, bueno, se permiten cuestiones terribles que tienen que ver con la vida de nuestros pibes. Y acá no estamos hablando de otra situación también tremenda que tiene que ver con el armado de causas, sí. que es otra de las lógicas perversas que utilizan las fuerzas de seguridad para terminar en definitiva también aniquilando pibes. Primero encerrándolos, pero después sabemos que el camino que tienen estos pibes es la muerte, ya sea porque antes de salir los trasladan a otros penales de máxima seguridad donde encuentran la muerte, ya sea porque una vez que salen vuelven a ser carne de cañón para cualquier policía corrupto que quiera someterlos a las situaciones que ellos determinen. Digo, acá hay un problema bien serio y los rehenes somos los sectores más humildes. Y me parece que desde ese lugar nosotros partimos. Y hablaban hace un momento ustedes, si me permiten seguir. Sí, sí, por favor. De la situación judicial. Nosotros denunciamos desde un primer momento a la policía y la fiscal que tomó la causa en un primer momento, la fiscal Roxana Castelli, le dio la investigación a la misma policía que denunciábamos. Esta misma fiscal es la que me toma declaración con un policía del destacamento de Lomas del Mirador a mis espaldas, escuchando a este policía todo lo que denunciaba en contra de él y todos sus compañeros. Cuando nosotros logramos cambiar de fiscal, intervino otra fiscal en la causa, que es la fiscal Celia Cejas Martín. Tanto esta fiscal como el juez Gustavo Banco, del juzgado de garantías número 5 del partido de La Matanza, autorizaron escuchas durante un año y seis meses a la familia mediante 15 prórrogas totalmente confusas y falta de legitimidad. Nos pincharon el teléfono a mi abuela, a mi madre, pincharon mi teléfono personal, se metieron en nuestra vida, violaron nuestros derechos como víctima, nos criminalizaron como criminalizaron la figura de Luciano. Son los responsables de habernos rechazado el primer habeas corpus que nosotros presentamos a los 5 días de haber desaparecido Luciano. A estos 3 funcionarios de la provincia les hemos iniciado un jury de enjuiciamiento que lleva más o menos 2 o 3 años en proceso y que también tenía que ver con una decisión política que nunca llegó a tiempo para poder juzgarlos, y entonces nos encontramos en este momento esperando que en algún momento los podamos llevar a ese jury que determine si siguen o no en funciones. La realidad es que operan al desgaste, a que nosotros nos cansemos, a que la sociedad se olvide y que estas personas vuelvan a ocupar cargos que no deberían ocupar porque le hicieron mucho daño a una causa que es una de las causas más complejas de la provincia de Buenos Aires. Sí, recién a los 4 años nosotros pudimos federalizar la causa y recién a los 5 años pudimos presentar un habeas corpus que intentó ser rechazado en primera instancia, pero por la insistencia, y no voy a decir que perdí los estribos porque ya lo dije, en realidad se terminó aceptando y eso dio lugar a que Luciano apareciera por la comparación de huellas dactilares a los 5 años y 8 meses de desaparecido. Luciano estaba enterrado en el cementerio de La Chacarita como NN. Hay una causa investigándose que habría que averiguar su destino, en la cual se investiga no solamente la desaparición de Luciano desde centros hospitalarios, sino también la desaparición de 200 personas etiquetadas como NN que encontraron su final como NN en algún cementerio de la ciudad de Buenos Aires. Digo, esto es un entramado tremendo, terrible, que seguramente esconde otras cosas muchísimo más terribles detrás, pero evidentemente hay complicidad de muchas instituciones del Estado para que esto no salga a la luz. Sí, como dijiste al principio, y también lo había dicho Cristian Ferrer, pareciera que en algún punto no hay demasiadas diferencias entre dictadura y democracia. Para hacer desaparecer una persona tiene que haber connivencia de todos los estamentos estatales, si no, no es posible. Nos contaste más o menos, bueno, en términos muy materiales y muy ciertos, cómo avanzó todo y el estado en que está la causa, que es ahora esperando que avance ese jury de enjuiciamiento y otros espacios más de denuncia por estos otros casos. Así es, Luciano fue detenido el 22 de septiembre del año 2008 en el destacamento policial de Lomas del Mirador, destacamento que fue muy investigado, y a los pocos meses Luciano desaparece definitivamente, el 31 de enero del año 2009. Sí. Bueno, por esta detención anterior a su desaparición, el 22 de septiembre, hubo un policía que fue condenado a 10 años de prisión por haberlo encontrado responsable de las torturas físicas y psicológicas que sufrió Luciano estando encerrado en lo que era la cocina del destacamento de Lomas del Mirador, porque no tenía instalaciones para tener detenidos. Aún así, mi hermano era menor, no lo podían tener detenido. Nosotros estábamos presentes con la documentación, pero bueno, no lo pudimos retirar. Luciano fue golpeado estando detenido, Luciano fue amenazado de muerte y todavía hay que llevar a juicio a otros funcionarios policiales que no solamente se ubicaron en la escena del hecho, sino que lo ubicaron a Luciano en el lugar donde la familia lo ubicó, denunciando el encierro que Luciano había padecido. Queremos llevar al resto de los funcionarios policiales a juicio. Creemos al mismo tiempo que esta causa tiene relación directa con la causa de desaparición forzada, así que es un elemento que debe agregarse, pero se deben sumar también el resto de las responsabilidades. Y hay que recordar que con relación a la causa que se está investigando por la desaparición forzada de Luciano, hay dos elementos importantísimos. Uno tiene que ver con el muchacho que es el que atropella a Luciano. Hay que recordar que Luciano cruza por una zona totalmente inaccesible, teniendo el cruce de la provincia a la capital a unos pocos metros. La persona relata que cuando lo vio correr a Luciano, corría desesperado, escapando de algo o de alguien. Y hay un segundo testigo que ubica a un patrullero de la bonaerense al costado sobre la colectora del lado de provincia, patrulla la cual le hace señas a esta persona porque Luciano todavía estaba con vida, y patrulla que sigue su recorrido sin asistir a Luciano y sin llamar a una ambulancia para que se acerque. Bueno, todos estos datos son muy importantes para la causa. Por supuesto que para nosotros son datos que siguen acrecentando nuestra idea de que la responsabilidad es de la policía bonaerense, y bueno, y a partir de allí, por supuesto, se deben investigar otras responsabilidades, que es el paso de Luciano por el Santoyani, tomando conocimiento la justicia de la ciudad de Buenos Aires de que Luciano estaba en ese lugar, etiquetando a mi hermano como NN y mandándolo a una morgue para luego ser enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Vanessa, están haciendo actividades en el espacio para la memoria que organizaron ustedes mismos, los familiares y amigos. Estamos empezando poco a poco a abrir las puertas de ese espacio. Hay que recordar que allí, bueno, primero al irse el personal policial, una vez que se fueron, destrozaron el lugar, y después vinieron los peritajes de los antropólogos forenses, del equipo argentino de antropología forense. Bueno, y el lugar quedó bastante deteriorado. Hoy, con mucha fuerza, los familiares y amigos estamos llevando adelante todo lo que es la reconstrucción de ese lugar, invitando a que los jóvenes de los barrios 12 de Octubre y Santos Vega se acerquen a este espacio, empiecen a poner el cuerpo junto con nosotros para desde allí empezar a construir espacios de participación en los cuales todos, ¿no? Porque nosotros también seguimos aprendiendo, empecemos a adquirir las herramientas necesarias para entender bien esta problemática, para salir a denunciarla y para exigirle a los diferentes poderes que empiecen a darnos respuestas y las que necesitamos, no las que a ellos les conviene. Bueno, Vanessa, la verdad, muchísimas gracias, completísimo e impecable. Y bueno, muchas gracias por atendernos y por tus palabras. Muchas gracias y bueno, y seguimos nosotros acompañando también. Bueno, muchas gracias a ustedes, por supuesto, por el espacio. Y lo último que les digo es que los invitamos el 30 de enero a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar recordando que se cumplen 7 años de la muerte y la desaparición de Luciano. Esto lo vamos a estar, esta actividad que vamos a llevar adelante la estamos realizando en el barrio de Lomas del Mirador, esto es en el partido de La Matanza, las calles son Perú y Necochea, así que bueno, los esperamos, vamos a estar muchos familiares víctimas de violencia policial, desapariciones forzadas, juntos, tratando nuestra problemática. Va a haber actividades para niños, niñas, adolescentes. ¿Desde qué hora van a estar ahí? A partir de las 10 de la mañana hasta la tarde-noche nos van a encontrar, así que los esperamos. Vamos a estar ahí recordando un año más que se cumple de la muerte y desaparición de Luciano. Y van a participar muchos familiares de diferentes puntos del país, que me parece muy importante que podamos escuchar todos. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias bueno, a ustedes. Muchísimas luego. Gracias. Vamos a la tanda. La tribu. FM 88.7. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. Soy María Angélica, la mamá de Kiki Lescano, asesinado por la policía. Funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Vidrios Eli, colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros. Sarmiento 4623. Vidrios Eli, 48620374. vidrioseli@gmail.com. Pregunta por Pablo o Alejandra. Vidrios Eli, desde 1969. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes, 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitario Silía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitario Silía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4-656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. www.sanitarios.com.ar. Sanitarios Ilía. Ante la máquina. Conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de la columna Clinamen, de La Mar en Coche. Entrevistas con Cristian Ferrer, Rita Segato, Santiago López Petit y Raquel Gutiérrez Aguilar, entre otros activistas. Ante la máquina. Conseguilo en librerías y en el bar de la tribu. Edita Tinta Limón. Ante la máquina. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. La tribu. ¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa. Sin aire, no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco. Conversábamos con Vanessa Orieta y... Contundente. Impresionante el recorrido que ella logró hacer, la claridad que tiene y la contundencia de decirme paro desde este lugar. Desde este lugar, de pibes, ella dice humildes, ¿no? En La Matanza y en distintos lugares del país, ¿no? Y tiene la contundencia justamente de el lugar que un cuerpo ocupa, digamos, ¿no? Que no es poco. Sí, sí, y de mostrar en elementos materiales muy concretos lo que es el intento de domesticación de los cuerpos, que en definitiva es la administración del conflicto. Un conflicto que, como decía Cristian Ferrer al principio, para seguir enlazando estos conceptos y cosiéndolos de alguna manera, tiene que ver con conflictos que el Estado mismo genera, a partir no solo de la convivencia de distintos intereses en una sociedad, es decir, una sociedad donde ninguno es igual al otro, tiene diferentes intereses. Esos intereses, cuando hay un Estado jerárquico, intentan controlarse a partir de lo que es un modelo de policía, un poder de policía. Algo que existe desde la antigüedad, la palabra es latina, digo, que viene de polis, y griega, ¿no?, de politia, pero que el concepto es mucho más moderno, el concepto de la idea de pensar un poder de policía que tiene que ver hacia el 1700, 1800, con tres modelos básicos, que es el francés, es el angloamericano y es el alemán. El francés tiene mucho que ver con dar un poder de policía al Estado que pueda controlar el desorden en la vía pública, el desorden de lo público, la alteración de la paz social, pero de la paz cotidiana, no de un concepto de guerra. Yo a veces le tengo miedo a decir se transforma esto en un estado de guerra. Hay que tener cuidado ahí, porque en realidad lo que está haciendo el poder de policía es controlar los cuerpos en la cotidianeidad, en lo diario, en ese orden que tiene muchas veces que ver con la moral y que tiene que ver con los intereses de quienes ocupan el Estado. Pensemos que el Estado de 1700 o 1800 para esta parte ha estado siempre ocupado por clases altas. Entonces digo, ese modelo francés, al cual muchos le atribuyen la idea del nacimiento de un poder de policía, se contrapone al modelo angloamericano, que tiene más que ver con la municipalización, como el caso británico, pero que también le da más poder a esa policía al ser municipal, como en el caso de Estados Unidos, con mucho autocontrol y con mucha autodecisión. Hoy en Estados Unidos se ve claramente el autocontrol y la autodecisión que tiene la policía, eliminando ciudadanos negros y latinos diariamente, y que ninguno, casi ninguno, es condenado. Y que cuando son tocados, por ejemplo, en un discurso ante el alcalde de Nueva York, toda la policía de Nueva York se da vuelta y mira para otro lado. Bueno, y acá se ha ensayado el concepto de policía comunal o policía de proximidad de una manera completamente tautológica, ¿no? Como si ya la policía de un Estado moderno no fuera en sí mismo una forma de proximidad. Exactamente, exactamente. Y el último modelo, que es el alemán, que tiene más que ver con las ciencias de la policía. Pensar que un Estado puede ser, en términos policiales, científico. Puede establecer un espacio de estudio constante sobre las formas de control desde el Estado. Es decir, ahí sí el Estado trata de tener un control absoluto. Y la policía alemana lo demuestra claramente. De hecho, tiene una palabra muy compleja en alemán, que es algo así como Polizeiwissenschaft, que quiere decir ciencias de la policía. Y es un estudio concreto que hace el Estado constantemente para que el control sea permanente. Y lo logran, al menos en Alemania. Te faltó el modelo Tano con Lombroso. Lo dejamos para otro día. Si Lombroso viviera. pensábamos en los términos locales, ¿no? En los que nos tocan. Nosotros sabemos que en el mapa de la República Argentina es muy complejo porque cada policía provincial tiene sus propios edictos. Todas las policías provinciales en la Argentina tienen atribución de detener a la gente por 10, 24 o 48 horas desde hace muchísimo tiempo. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, como se llamaba al principio, existe desde que existe la federalización de la capital federal en 1880. Y lo que detectamos también en esta historia de los edictos es que todos fueron realizados y discutidos en momentos del conservadurismo, de el fraude electoral o de dictaduras. En 1895, 97, 1898, con Roca como presidente, se le encarga a abogados y a comisarios que estudien la posibilidad de sacar edictos, es decir, contravenciones que controlen el orden público, más allá de las leyes y del Código Penal que no los tenían establecidos. Entonces ahí se ponen, por ejemplo, los edictos de escándalo, registro de hoteles, policía particular, juego de naipes y dados, portación y uso de armas, prostitución, seguridad pública, serenos particulares, pero también, por ejemplo, contravenciones cometidas por menores que tienen que ver con la moralidad. Y acá aparecen figuras muy complejas, porque ¿qué es lo que altera el orden? ¿Un desorden o la presencia de alguien? Y ahí la policía actúa, y esto sí es muy interesante, que se establezca que haya una prostituta en una esquina, ¿eso altera el orden? Tiene que ver con lo moral. Altera el orden si alguien hace algo en contra del orden, no la mera presencia de un cuerpo que sea distinto a lo general. Y ahí comienzan estos edictos que son salvajes contra lo que no está aceptado, contra lo que es distinto. Aparece un pobre en un lugar donde no debería estar, y eso para la policía es la alteración del orden. También esto habla en alguna medida de la conciencia de determinados sectores dominantes del nivel de conflicto que genera el status quo, que hace que estos sean sectores dominantes. Es decir, que tienen una conciencia de la conflictividad y entonces le llaman a alterar el orden, bueno, a las consecuencias de esa conflictividad, que tiene que ver con el modo de estructurarse también de estas sociedades modernas y contemporáneas. Hay un trasfondo de diferencia de clase muy grande. Para ellos la alteración del orden es lo que nos pasó la vez pasada, que ese pibe vestido distinto a todos los que estábamos ahí, eso alteraba el orden. La sola presencia del distinto, del otro, del que no tiene que estar ahí, que también es esa diferencia de clase, altera el orden. Y tienen esa facultad los policías. En 1915 se establece la primera ley orgánica de la policía, pero recién Agustín P. Justo, o sea, en ese régimen conservador y de fraude, le da entidad y permite que los edictos avancen. Y ahí comienzan todas las detenciones arbitrarias de la policía. En 1955, una nueva ordenanza le da más poder a la policía. En el 66... con Onganía, otras ordenanzas le dan más poder a la policía. Incluso existe la campaña de la Policía Federal Argentina en la época de Onganía, que salía a decir, ¿sabe dónde está su hijo ahora? Si usted no lo cuida, le puede pasar cualquier cosa. Sí, la policía ha sido un agente fundamental de distintas etapas de la demonización de actores sociales, digamos, ¿no? Los jóvenes, los pobres, los de determinado color, los de determinada práctica sexual. Bueno, en el año 71 hay una reforma que establece la división en espacios de control para la policía en plena dictadura de Lanusse. Y finalmente, la última reforma de la ley orgánica es la de Arguindegui, de nuevo una dictadura, que es la ley orgánica de la policía que todavía sigue vigente. Es decir, volvemos con esta cuestión pedagógica que queremos hacer. Las modificaciones de poder de control sobre los cuerpos de la policía se lo dieron regímenes no democráticos. Y ninguna de las democracias se atrevió a modificarlas. Es una discusión que está pendiente. Vuelvo a enlazar lo que decía Cristian con lo que decía Vanessa. Los poderes del Estado establecen la posibilidad siempre de control, asuma quien asuma. ¿sí? Digo, todos los que quieren asumir el poder quieren ese poder al control. Entonces, nunca se ponen en contra de esa domesticación constante de los cuerpos, que se ejerce una violencia absoluta sobre ese cuerpo. Ya la sola idea de una figura que no existe en el Código Penal, demorado, o estás detenido o no estás detenido, y sin embargo, que la policía pueda, a partir de decisiones de dictaduras, como la del 50, la del 32, la del 55, la del 57, la del 66, decirle a la policía, no importa si interviene la justicia, ustedes pueden detener y pueden fabricar pruebas como insumos para la causa que ustedes vieron que se estaba desarrollando. ¿Sí? Que es la pregunta que hay que hacer constantemente. La vez pasada, en la intervención pública que vos hiciste en medio de esos 6 patrulleros, la pregunta fue, ¿cuál es el procedimiento previo? Eso es lo que hay que preguntar cuando pasa esto. Si no lo pueden contestar, hay que insistir con otras preguntas. Sí, también nosotros hacemos un llamado a intervenir. A un estado también de cierta tensión y a intervenir, digamos, buscando la mejor manera de resguardarse, de ser estratégico, de juntarse con los que uno tiene al lado, con los que ve, a los que le puede pescar una mirada cómplice, para que tampoco la policía gane la parada tan fácilmente, digamos, ¿no? Que se aproveche de esta nueva atmósfera para ganar la parada, ¿no? Por otra parte, pensaba, claro, el Estado te mata, después te hace sentir un poquito seguro. Incluso, digo, después del gran momento de los escraches, a partir también de la anulación de las leyes de obediencia vida y punto final, de la motorización de varios de los juicios, muchos nos quedamos tranquilos, o muchos se quedaron tranquilos, diciendo, bueno, ahora llegaron los buenos, listo, hay justicia. Pero acá Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, acaba de dar nombres de 2 fiscales, de un juez, de médicos de un hospital, quedan estos nombres grabados, quedan circulando, y en alguna medida me pregunto si el dispositivo del escrache no vuelve a tener sentido, ¿no? Y si no tenemos que también hacer una reflexión de por qué nos quedamos tan tranquilos. O digo, nos quedamos en un sentido plural para no eximirnos nosotros de ese lugar, aunque nosotros creo que nunca estuvimos tan tranquilos. Pero, sí. Pero digo, para no ponernos en un lugar aleccionador respecto de los demás. No, seguro. Creo que la observancia a la que te somete el poder de policía de cualquier estado tiene que ser contrarrestada con la observancia nuestra. Nosotros también tenemos que observar esos cuerpos, porque si no, es la entrega total de un espacio vital y el único que tenemos como soberano, que es nuestro cuerpo. Cuando uno entrega la soberanía del cuerpo, está entregando una soberanía social y general, que es lo que también sostenía muchas veces León Rosichner. No digo, se entrega esa soberanía individual y la soberanía de un cuerpo o una nación puede ser entregada fácilmente a esa domesticación. Pero insistimos con esto. Es un espacio que viene de las sociedades modernas, los estados modernos se organizaron y siempre pensaron en este poder de policía de la colonia para acá. ¿Sí? Primero con los comisionados de barrio, después con los alcaldes de barrio, después con los comisarios. Pensemos en los regímenes socialistas que ponían comisarios políticos o comisarios médicos. Hay una anécdota muy graciosa de Cuba, cuando triunfada la revolución, prohíben a Silvio Rodríguez cantar en la televisión oficial, a pesar de las canciones que tenía. Y la respuesta de los comisarios políticos de Cuba era, estas canciones tienen células de rock que pueden implantarse en otras canciones. Células, en términos médicos. Biológicos, directamente. Metáforas biologicistas. Estamos acá con un amigo oyente, compañero peruano. Sí, Víctor de Perú. Yo sigo la radio desde que estoy allá, ya hace unos tiempos. No solo Tiro al Blanco, que es el programa, sino otros programas que también emiten. Y visitando acá a los amigos. Muchísimas gracias. Me quedo una temporada acá para... Estudiando. Sí, una maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad. Está muy buena, de hecho hay mucho cruce y tiene mucho que ver con lo que se está hablando últimamente, ¿no? Y así que me van a tener acá. Muy bien, estamos. Tenemos acá con un anotador acá atrás nuestro, como sí. Si nos estuviera estudiando nosotros. ¿Trajimos documento o no trajimos documento? No, era esto, sin DNI. Volvemos a anunciarlo. Había que venir sin DNI. Volvemos a anunciarlo. Al final del programa, a las 19, sin DNI, se presentan. Nosotros lo vamos a palpar, van a tener que soportar nuestra parte 2 depravados Si se dejan palpar por la policía. Se dejan palpar por esos canas uniformados y con esa forma. Nosotros dos somos más inofensivos. Y lo hacemos mejor. Tenemos un cierto arte, digamos, en la proximidad para volver a ese lenguaje policial. Y además, encima, se van a ganar ofertas de libros, ¿no? De 2x1 con algunas de nuestras colecciones y en algunos otros casos con descuentos muy significativos. Bueno, y para eso yo había pensado en un tema de unos amigos, ¿sí? No sé si está posible, Hospicantes. Ahí va. Gira por el mundo sin papeles, dicen ellos, con una hermosa narración en francés de Angoté al principio, y Pablito y todos los amigos de Hospicantes. Y vamos a ver si hablamos con Goyo Kaminski y Gregorio Kaminski después del tema. Perfecto. Gira y gira el mundo, gira y giras vos, gira y gira el mundo, y aquí estamos. Aquí, ciudadano del mundo, con los picantes. Aquí, ciudadano del mundo, que camina por todos los países sin ningún papel que acredite que sea de algún lado. ¿Quién baila en este cementerio? ¿Quién mira los ojos cuando habla? ¿Quién dará el último abrazo sincero que habrá que dar? ¿Quién será todos nosotros el que se bañe en el río, abrace a la montaña y la naturaleza? Blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco, repasando un poco entonces los distintos niveles problemáticos, digamos, que estaban en juego, ¿no? Por un lado, de la cuestión de las tecnologías, es decir, una genealogía de la articulación entre tecnologías, avances tecnológicos y formas de control. Por otro lado, la cuestión del espacio público y el cuerpo a cuerpo, ¿no? Donde hay un forcejeo que siempre termina desbordando, ¿no? Lo que está legislado, termina desbordando lo que está previsto, digamos, en los marcos regulatorios y en los marcos legales. Por otro lado, hablábamos de una historia local, ¿no? De las fuerzas de seguridad en términos locales. Sí, de la colonia para acá. Una herencia borbónica también, ¿eh? Que es el Estado. Pensá esto, el Estado Borbón, durante la colonia, comienza a centralizar el poder en todo sentido. El poder burocrático tiene que hacer reformas porque sus propios funcionarios le roban y tiene que centralizar su poder de policía. El tema de la policía, de la noción de policía en Latinoamérica y en especial en el Río de la Plata, tiene que ver también con esa herencia colonial que luego se transmuta a los estados nacionales tal cual se van formando, los estados provinciales y al estado de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, y todo tiene que ver con esto que decías vos. La legislación establece una normativa general, pero hay cuestiones que la exceden todo el tiempo. De hecho, el Código Penal va siempre detrás del delito. No es que piensan, inventemos un delito, inventamos una ley y luego el delito sucede. No, no. Primero está el delito y luego los juristas de cada estado se ponen a discutir cómo se penaliza ese delito. Pensemos en el Código Penal nuestro y lo extemporáneo de ese código, con penas altísimas para quien robaba una vaca, pero penas muy bajas para quien mataba al peón que cuidaba esa vaca, que finalmente se intentó modificar con muchísimas luchas, pero todo tiene que ver constantemente con la noción del orden público y la administración del conflicto. Eso es lo que discuten incluso las teorías de seguridad ciudadana actuales, las carreras de seguridad ciudadana, que en Argentina son muy nuevas, no tienen más de 20 años. Gregorio Camis, que es una de las personas que más ha instado, o Daniel Albano, dos de las personas que vamos a entrevistar en el próximo y en la última parte del programa, tienen que ver con intentar modificar estas formas de educación y de pensar cómo se administra un conflicto que, como dijo, vuelvo a atar a lo que dijo Cristian con lo que decía Vanessa, son poderes del Estado entrecruzados en la calle que tienen que lidiar con los cuerpos y, por ejemplo, con el delito, un delito cotidiano administrado por el Estado. Todos sabemos que en la provincia de Buenos Aires el delito lo administra la policía de la provincia de Buenos Aires y que si uno quiere tratar con el delito tiene que sentarse con los comisarios a ver qué hace. ¿Cuántos desarmaderos hay? ¿Cuántos prostíbulos hay? ¿Cuántos lugares de venta de droga hay? Digo, eso está administrado finalmente por el Estado. Y a partir de ahí, un discurso criminalizante. Vanessa nos contaba cómo ellos, investigando a la policía, los primeros que son puestos en duda y bajo vigilancia del Estado son los familiares. Los familiares de Luciano Arruga son vigilados día y noche, seguidos, controladas sus comunicaciones, sus mails, sus teléfonos. Es decir, hay una campaña de desprestigio y estigmatización de alguien para que después puedas abusar de ese cuerpo. Pasaba en la década del 70, cuando los sectores de derecha del peronismo querían voltear a los sectores de izquierda. Primero hacían una campaña en la prensa. Son marxistas que quieren infiltrar terroristas. Lo hacían durante varios meses. Y luego construían un consenso para voltear a esos sectores con muchísimo consenso de la sociedad. Si yo genero esta lógica de argumentación de estigmatizar a los jóvenes, como por ejemplo la policía de Chubut, que dice que los que usan capuchas son todos delincuentes, y lo insisto, o como esto de Son todos ñoquis, finalmente cuando los echo dice, che, bueno, pero al final eran ñoquis. Digo, esas campañas existen. Son muy peligrosas porque ni siquiera quienes perpetran este tipo de estigmatizaciones conocen las consecuencias que pueden llegar a tener, ¿no? Es decir, cuando se liberan ese tipo de energías, no sabemos en qué termina. Y por eso nosotros llamamos a no naturalizar esta cuestión, a estar sumamente atentos, a intervenir en la vía pública, a juntarnos para pensar, no a hacer la marcha boba, digamos, no a espasmódicamente reunirnos a quejarnos, porque en definitiva es una cuestión que tiene que ser pensada, tenemos que tal vez usar las redes a nuestro favor. Sí. Y de vuelta, otro nivel de la cuestión, un nivel existencial, la necesidad de sentir que en última instancia va a haber una jerarquía en la que sí puedo descansar. No existe esa jerarquía en la que sí podemos descansar. La vida es sin garantías Y en alguna medida ese ser sin garantías de la vida es capturado por la jerarquía, ¿no? Y en alguna medida nosotros tenemos que pensar que nos inscribimos en una tensión respecto de esa captura, que tampoco va a haber una instancia en la que sí nos ilusionamos que finalmente descansaríamos, digamos, ¿no? Es decir, también se trata de aprender a vivir ese sin garantías y reservarse siempre una profunda desconfianza a estos poderes, digamos. Sí, que cuando son desatados pasa lo que acaba de decir Vanessa, más de 200 chicos desaparecidos en democracia, que todavía no están identificados esos cuerpos. Digo, Luciano aparece acá en el cementerio de la Chacarita después de 6 años, solamente porque el Estado no se dignaba a hacer un reconocimiento de huellas dactilares. Cuando un NN entra a un cementerio como NN, se toman las huellas digitales y queda un registro. Lo que tenía que hacer la justicia era agarrar ese registro, pedir todos los registros de los cementerios, que no son muchas las necrópolis en la Argentina, y mucho menos en el radio donde podía estar, ir comparándolas. Lo hizo 6 años después. Es decir, para dilatar la causa y para que las otras causas paralelas se vayan cayendo. Entonces, como decimos, cuando se desatan esas fuerzas, puede ser muy peligroso, puede terminar con la desaparición de alguien, y hay que tener mucho cuidado con lo que me van susurrando en el oído de esas víctimas, porque terminan siendo los victimarios esas víctimas. Completamente. Cuando, como bien sabe Bruno Napoli, los delitos económicos salvajes que quienes nos gobiernan, por ejemplo, tienen mucho para contar sobre eso. Sí, porque están todos con causa. No tienen no solo el ojo de la sociedad, sino que no tienen penas significativas, ¿no? En comparación con la figura del ladrón de gallinas. Esto nos remite, digo, a ese aquel viejo momento de los destructores de máquinas, también para remitirnos a Cristian, que fue la primera conversación hoy, ¿no? Que en un momento en Inglaterra, en un momento determinado de la historia, en Inglaterra se penaba con la pena de muerte a una persona por destruir una máquina y no por matar a otra persona, ¿no? Cosa que hizo que un conservador como Lord Byron renunciara al Parlamento, por ejemplo. Es impresionante. Así como las leyes penales y los edictos son proclamados por las dictaduras y los usan las democracias, con las leyes económicas, como vos decías, en este caso, y en la Argentina en particular sucede lo mismo. Los delitos económicos, generalmente con una multa se puede salir de ellos y no se pagan con cárcel, son todos excarcelables. Leyes de la dictadura que siguen en vigencia y que la democracia aprueba y no se anima a derogar. Vamos entonces a hacer una de las cosas obvias que hace Tiro al Blanco. Seguramente habrá muchas otras que ni nos damos cuenta, pero en este caso pasar un tema de David Bowie, alguien que sí sabía de cuerpos. La tribu. Atlantic City. La tribu. Encendida. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. Aquí en nuestra organización no hay indígena, no hay negro, no hay blanco. Somos todos iguales. Y ese mensaje de lucha es para todo el pueblo. No solamente para las comunidades campesinas, indígenas. Es para todo el pueblo. El pueblo tiene que luchar por sus derechos. Tiene que hablar. No tiene que ser mudo, no tiene que ser ciego. Tiene que conocer sus derechos y poder crecer. Porque si no hablamos, no va a pasar nada. Más información en la página web. AlertaQueAlimenta.org. AlertaQueAlimenta.org. Mocase BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Espacio Publicitario. En FM La Tribu, los uruguayos andan por el aire. Los sábados, de 9 a 12, toda la actualidad política, social, cultural y deportiva del Uruguay. Por el mismo camino. Por el mismo camino. Desde hace 22 años, el clásico de los residentes orientales. Bar La Tribu. Construimos un lugar para vivir como si fuera posible. La Tribu. En el bar de nuestra casa con parlantes, bar, podés encontrar un espacio para merendar, La Tribu, compartir, escuchar y leer. Bar. Nos encontramos de lunes a sábados, La Tribu, desde el mediodía, en el bar de la radio, Lambaré 873. El aire no tiene dueño ni dueña, la tierra tampoco. Llegamos. Viernes a las 21 horas por la 21 horas por el temporada Turo y Fernet. Hasta acá. Muchachos, dejen de boludear. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, dúo Karma. Y ahora sueño con muñequitos que son de estaño. Kin kin bombo kin kin. Come ñame con yuca malanga como. Come ñame con yuca malanga como. Come ñame con yuca malanga como. Bacán. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. Sin aire no hay fuego. Ser hombre de causa firme y no temerle al peligro. Y cumplir con la consigna, arrojando el triple al río. Sentí su queja en la noche, al rodar por el abismo, como pidiendo mi amparo con el último sonido. Y yo me fui sombra dentro, y el triple cayó en el río. Tiro al blanco. Seguimos en Tiro al Blanco los viernes, ahora de 17 a 19 horas, completando el separador. Ya vamos a tener la nueva artística con Gregorio Kaminski, que bueno, lo hemos ya presentado un poco en la difusión del programa, así que nos ahorramos tiempo de presentación. ¿Cómo estás, Gregorio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el llamado, Ariel. Muchas gracias a vos por atendernos. Y bueno, así como te comentaba recién, cómo venía el recorrido del programa, había un registro que nos estaba faltando tocar, que tenía que ver con la discusión sobre la formación de las fuerzas de seguridad, por un lado, y con algo que, bueno, vos llamás en alguno de tus trabajos cultura policial, digamos. Te dejo eso como para que vos arranques. Así es. Bueno, el tema inicialmente, el tema de la educación policial está muy asociado y casi identificado con la formación de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, es la propia fuerza la que forma o instruye o capacita, que es el término que más utilizan, a los propios cuadros, y de una forma cuasi militarizada, muy, digamos, muy castrense. Acá nos encontramos con que en realidad, por otra parte, es una organización civil y como tal está muy estrechamente vinculada a problemas de orden social. Por lo tanto, hay temáticas sociológicas para tratar, indudablemente cuestiones de orden jurídico-judicial, psicosociales, indudablemente político-culturales, etcétera. Entonces, Sana, unos 10, 12 años, estando en la universidad, a mí me pareció que se podía entrar a plantear esta cuestión de la formación policial ya a nivel del Estado, a nivel nacional y a nivel de grado universitario. Bueno, eso no fue sencillo, se miraba con bastante extrañeza. Hoy ya creo que no, frente a todas las cosas que ocurren en el país y en el mundo. Bueno, ya estamos viendo que hay unas 15, 17 carreras de grado universitario de seguridad ciudadana. Subrayo lo de ciudadano en el sentido de que le da un carácter más civil, no castrense a esto. Todavía se lo ve con cierta curiosidad o cierta extrañeza, pero indudablemente, por otra parte, estadísticamente y en términos mediáticos, se ve que la problemática de la seguridad ciudadana, aunque nadie sabe muy bien lo que es, está a la orden del día. Por otra parte, digamos, bueno, vos vinculás entonces esta idea de la cultura policial a ese modo que tiene la policía de concebirse a sí misma como un actor que no es civil o que es un híbrido entre lo civil y lo militar. Y bueno, ¿qué implicancia tiene esto en el desarrollo y cuál es la apuesta en la que vos, por otra parte, inscribís tu recorrido y tu práctica docente últimamente? Bueno, yo creo que efectivamente la fuerza policial trata de verse a sí misma con una óptica castrense y bastante ayudada por la propia ciudadanía, que no los quiere tener cerca, y ya date cuenta que tienen un folclore propio, y es lo que yo llamo la cultura policial, un lenguaje, una forma, por lo tanto, de vestir, de comportarse, de organizarse y demás, cuando en verdad están estrechamente asociadas a la vida civil. Y la problemática que ellos deben resguardar, la custodia que debe realizar, son de cuestiones civiles, no con un enemigo virtual o real, que sería otra fuerza militar, sino que es la propia ciudadanía. Lo que tiene que resguardar, en todo caso, podríamos ponerlo como árbitro entre ciudadanos que tienen desavenencias o que se incumplen algunas de las legislaciones para las cuales que nosotros ciudadanos nos hemos propuesto o impuesto para vivir en una colectividad muy compleja, muy difícil y con muchas desigualdades. Te hago una consulta. ¿Qué tal, Gregorio? Mi nombre es Bruno Napoli. ¿Qué tal, Bruno? Bien, yo soy docente de la Universidad de la Policía Federal Argentina. Ajá. Y la experiencia para mí ha sido apasionante, en el sentido de tener una foto que es muy dinámica, tener dentro del aula policías y también civiles, chicos que no pertenecen a la fuerza y todos estudiando en conjunto. Digo, una foto que me parece de lo más interesante en estas carreras de seguridad ciudadana. La pregunta es, si se puede pensar en resultados en algún punto, ¿qué incidencias tienen estos jóvenes que se forman en las carreras donde estamos dando clase cuando vuelven a la fuerza, cuando tienen que ejercer su función dentro de la fuerza? ¿Se puede medir algún tipo de resultado? Es muy feo decir positivo o negativo, pero digo, ¿algún cambio dentro de la fuerza? Bueno, es una pregunta no es sencilla. Yo creo que todavía en términos genéricos de resultados yo no lo podría dar porque no tengo el conocimiento que vos tenés, ese vínculo directo con alguien que es un educando en el campo de la seguridad. Pero, digamos, esa experiencia que vos estás contando es algo así como un laboratorio en donde se está pensando la problemática de la seguridad. En mi caso, yo lo subrayaría, es decir, te preguntaría, vos los reconoces hasta físicamente a los que son de la fuerza de los que no lo son, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí tenés. Ahí tenés. Eso no lo vas a advertir en otro tipo de carrera, ni medicina, ni ingeniería, ni derecho. Acá sí, entonces hasta hay un esquema corporal que tiene una elocuencia muy grande y que en verdad lo que habría que hacer en todo caso es, por un lado, tener una firme, dura, rígida, vertical y todas las palabras que se quieran poner en cuanto a formación y disciplina, pero simultáneamente hay que conocer derecho, derechos humanos, sociología y toda la problemática que envuelve a la policía. No, nosotros no, no debemos tratar con enemigos, nosotros debemos tratar con actores que tienen en todo caso desavenencias en la convivencia social, y eso, y si eso es así, también son actores primarios y privilegiados para señalar, por ejemplo, la aplicación de esta ley es inviable. Yo solicitamos como fuerza, porque la vivimos todos los días, que se modifique o que se retoquen los artículos tales o cuales, porque padres e hijos o vecinos o etcétera, etcétera, no resuelven, no dirimen sus problemas con legislaciones que son más abstractas que concretas. Y Gregorio, vos en algún momento, en alguna entrevista que te hicimos, marcabas el desfasaje que visualizabas entre las situaciones particulares, concretas, con las que se la tiene que ver cotidianamente la fuerza policial, en algunos casos vinculadas, cruzadas con el campo del trabajo social, de la criminología, de la antropología, y las herramientas de las que disponen, ¿no? Es decir, claro, cómo se da ese desfasaje, digamos, entre herramientas disponibles, tanto lingüísticas como conceptuales, y me animaría a decir también en términos de sensibilidad, ¿no? Respecto de situaciones que los desbordan por su complejidad, ¿no? Es decir, esta desproporción, vos digamos, ves que en alguna medida estas carreras en las que vos has sido creador de alguna de esas carreras. Sí, de muchas, ya van cuatro. Lo que me enteré es que ya van 16 en todo el país. Pero ahí está bien eso. Bueno, a ver, lo que digo es esto, bueno, ni vos ni yo sabemos manejar un bisturí, ¿verdad? Vos podés manejar un micrófono, yo puedo manejar un lápiz y un papel y demás. Bueno, la policía también maneja sus propias cosas, que son, en todo caso, instrumentos de trabajo. Pero en todo lo demás, no solamente tienen que estar habilitados y capacitados, sino formados, por eso creo que el nivel de grado es muy importante para que el policía de la esquina no sea el tipo que sabe manejar un machete y nada más, sino con conocimientos, por supuesto, no conocimientos jurídicos, por ejemplo, que no necesita ser un abogado, o conocimientos sociológicos, ni no ser un cientista social, pero es alguien que está interactuando, está en los intersticios, está en el vientre de la sociedad. Y esto para ser bien y mal pensado la palabra vientre. En ese sentido, tendrían que tener más colaboración que cualquier otro, pero están ahí porque efectivamente están en el ojo del conflicto, y eso no se restaña simplemente con una capacitación de meses que se dan entre ellos mismos, y lo demás es una forma de recaudación que ya la conocemos y que en todo caso, digamos así, la corrupción es la forma más leve de operación policial que conocemos. Menos mal que existe la corrupción y no existen otras cosas. Lo que pasa es que estamos pidiendo por otra parte un cuerpo ciudadano que pueda dirimir conflicto social. Sí, el orden público siempre en la mesa de la discusión de todas estas cuestiones de la seguridad ciudadana. Exactamente. Nos ha pasado en la Universidad de la Policía de una promoción que tuvo problemas incluso dentro de la fuerza por estar estudiando estas cuestiones del conflicto social, y que se propuso, un grupo de chicos de 10 estudiantes, terminar la carrera para, por ejemplo, modificar la ley orgánica de la policía. ¿Y qué tal? Y la están peleando, el mote que recibieron dentro de la fuerza es, son los quebrados. Claro, los buenitos, los dóciles. Son los quebrados, es impresionante. Y claro, tiene que ver con esto que decís vos, son los dóciles, los demasiado buenos para lo que hay que lidiar cotidianamente luego en la calle. Pero también, claro, digo, pareciera que el sistema político no los acompaña, están estudiando, intentando cambiarlo, pero el sistema político actual no se anima a modificar esas leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley orgánica. Y llama dóciles a los indóciles. Claro, y llama dóciles a los que se rebelan contra esa ley orgánica. Claro, claro. Claro, y tal como decís, los deja fuera de un sistema de privilegios en donde vos y yo podemos decir, bueno, estos son los corruptos, pero a ellos no les importa mucho ser catalogados como tales en la medida en que su sistema de recaudación. En ese sentido lo podemos mirar desde un punto de vista económico, y el sistema de recaudación policial es una forma ad hoc de redistribución de la riqueza. Si yo tengo que comprar algo y sé que una comisión va para la cana, y bueno, lo calculo dentro de mis gastos. ¿Vos en algún momento, Goyo, llamaste a la policía de la provincia de Buenos Aires una institución imposible? Sí. ¿Crees que se ha modificado algo de eso, o que eso persevera en su odioso ser? Bueno, bueno, a ver, dos cosas. Justamente en estos días está ya no en el ojo de la tormenta, sino en el ojo del estómago tormentoso, ¿no? Por un lado. Yo lo estaba recordando yo lo tomaba de Franco Basaglia, pensando en el hospital psiquiátrico. Es decir, el hospital psiquiátrico, todos estamos preocupados y demás, pero es imposible en cuanto a el ideal formal de salud mental que impera dentro del discurso médico, o por lo menos el médico oficial. Sí. En ese sentido, la policía bonaerense está muy bien organizada. Es decir, acá no pasa por lo que están haciendo ahora, que es el relevo de dirigentes y de comisarios y demás. No pasa por personas. Acá se trata de institución imposible. Y una institución que ya está muy articulada con los dispositivos provinciales, y por mejores o peores intenciones que tengan los gobernantes civiles, la autonomía e independencia con la que se maneja la bonaerense es notable, ¿no? Pareciera que se han transformado en la primera resistencia al macrismo, ¿no? Como dice... Parece, sí, porque no les preocupa a ellos en ese sentido mejores o peores recaudaciones. El gobernante civil dice, mire, mientras usted me tenga la casa tranquila, haga lo que quiera. Hay lugares más opacos dentro de las fuerzas de seguridad. Uno de ellos, que sí realmente es casi desconocido y a la vez es impenetrable, es el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, yo no lo conozco tanto, pero tiene un código, un sistema de códigos bastante peculiar, pero articulado con la bonaerense, ¿no? Sí, sí. ¿Y en ese sentido, imagínate que manejan instituciones. A ver, un segundito. Sí. ¿Perdón? No, que me llevo la ropa de trabajo. Esto es radio en vivo. Disculpame. No, casi te metemos un separador, no te preocupes. No, digo, es una institución enorme. Aparte del sistema penitenciario bonaerense, es el más grande de la República Argentina. Y ahora, viendo esto de los tres prófugos, vos te das cuenta que, bueno, pero tienen que manejar todo. Está el sistema de salud, el sistema educativo, hay una cuestión de ingeniería. Bueno, hay una complejidad enorme. Y por otra parte, la institución carcelaria ya es un sistema de acostumbramiento, ¿no? Hay algunos que deben vivir bastante mejor que en sus pseudo hogares. Sí. Y esto es lo bastante siniestro, que simultáneamente nosotros lo hemos ficcionalizado por la vía de la literatura, por la vía del cine. Entonces tiene hasta perfiles románticos. Y para ir terminando, porque bueno, ya tenemos que despedirnos en un par de minutos, quería preguntarte entonces si vos considerás que la universidad, es decir, este modo de formación civil, que al mismo tiempo es una forma también de control civil, de cómo se forman las fuerzas de seguridad, de qué tipo de subjetividades van emergiendo de ahí, si considerás, bueno, que sigue siendo una apuesta válida. A mí me impresiona cómo en general en las agendas mediáticas, en las entrevistas que se hacen incluso a especialistas y a gente interesante, se deja de lado esta cuestión, ¿no? Sí, y yo creo que vos has insistido muy fuertemente en esto. Exacto, yo creo que sería como una forma de reapropiarnos de ese discurso estratégico. Yo lo que he visto, incluso estando en la Universidad de Río Negro, no solamente abrimos la licenciatura en Seguridad Ciudadana, sino una de Criminología y Ciencias Forenses, que se convirtió en la de mayor matrícula, cosa que me sorprende también, y no es algo que yo esté especialmente interesado en hacer, pero digo, sería una modalidad a través de la cual las instituciones, en este caso educativas, el Estado, y especialmente el Estado Nacional, aunque también el provincial y el municipal, pero el Estado Nacional se haga cargo de algo que, por otra parte, retóricamente estamos cuestionando permanentemente. Creo que lentamente eso puede estar aconteciendo, pero todavía hay una visibilidad bastante militarizada y buscada también por los propios actores. Muchas gracias, Goyo. Otro día estaría bueno que vengas al estudio y poder conversar. A mí me quedaron varias cosas para conversar con vos sobre esta cuestión. Bueno, cómo no, con mucho gusto, muy agradecido. Muchísimas gracias, Goyo. Un abrazo. Gracias, Bruno. Chau, chau. ¿Esta música qué tiene para decirte? Esta música nos indica que nos volvimos a quedar sin tiempo, que Daniel Albano, un hombre que ha trabajado en los últimos 20 años en estos temas de seguridad ciudadana, fue director de la carrera de seguridad ciudadana, lo comprometemos públicamente, porque sabemos que está escuchando, para que venga en el próximo programa. Nos quedamos sin tiempo. Era uno de los entrevistados, lo invitamos para seguir el próximo programa. Vamos a seguir rompiendo los huevos con este tema. Sí, porque la discusión es el orden público. Y ese orden público pareciera que se resuelve o se dirime haciendo un control muy doméstico sobre los cuerpos. Y hay una connivencia entre un montón de actores que es mucho más compleja, que termina armando estrategias de alianza entre clase política y fuerzas de seguridad solamente para hacer leyes que puedan mantener en apariencia el control. Y lo que decía Goyo recién, y lo que dijo Cristian, lo que dijo Vanessa, hay una connivencia de actores para sostener la corrupción, una nueva forma de redistribución de la riqueza, ¿sí? Y, mientras tanto, cada uno mantiene la casa en orden del otro y ninguno es tocado. Una pequeña anécdota del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Un juez dictó la orden de allanamiento y el cabo que estaba detrás de la reja, con el juez adelante a los gritos, dijo: no, espere que tengo que hacer un llamado antes de abrirle. Soy el juez, tengo la orden, tiene que abrirme. No, de ninguna manera. Y le hacía el gestito de: primero llamo por teléfono y veo si le abro. 2 horas lo tuvo gritando un juez federal. Digo, son lugares muy opacos que tienen esa connivencia y que parecen intocados. Y a nivel de la sociedad, si la policía sirve para que nos rompamos el orto sin que nos rompan las bolas, estamos perdidos. Entonces, mientras se esfuma este concierto para violín de Brahms, les decimos a nuestros oyentes que se pueden beneficiar con nuestros libros. Somos finalmente vendedores de libros de Bondi, no podemos con eso. Así que bueno, los esperamos ahora acá y el viernes que viene. Hasta las 5 en Tiro al Blanco. Hasta la semana que viene, Ariel y nuestro querido amigo. Chau, Pepe. Bruno. Dale, y chau, Víctor. Y saludos entonces a todo el Perú. .7 La Tribu Encendida. Toma aire. ¿Por